Vivimos en un mundo que los sueños encubren. Soñar con estar mejor hacen que nos perturben. En una tierra de desigualdades que va más en aumento, exponiéndolo con palabras duras como el cemento. Yo suelo despertar, aislarme de todo lo enfermizo. Cuando salgo para estar mejor, yo en un baño esnifo. Porque al ver lo que se muestra me parece lamentable. Si pudiera cambiarlo todo lo haría siendo estable. Pero esta jungla no me deja cumplir mis deseos, rezando a mi Dios con su nombre que es Morfeo. Atado a esta vida con cadenas de metal y hierro, a un futuro mejor, la verdad yo sí me aferro. Mis versos plasman lo que se ve cada vez que sales. Peleas sin motivo solo para aparentar ser más grandes. ¿Qué grandeza creéis que hay tras golpes cobardes? Yo diría que nada, solo son poses y disfraces. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes. No soy una luz que alumbra esta urbe desolada. Solo soy un habitante que camina con manos atadas, esperando un progreso real, no el que nos muestran, haciendo propaganda de sus no creíbles encuestas. El fin es el mismo, no lo podéis negar. Yo de los problemas quiero poderme ausentar. La droga es la mancha, pero es el futuro que te queda, más que envenenarte cuando el sol ya se aleja. El mundo está más gris, más que la piel de esos entes que busca mejorar y no hay capacidad ni precedentes. Sin las promesas falsas que te dejan cuando te hablan, con el amor de esos besos que siempre te regalan. El mundo iría mejor, pero hasta ahora eso es ficticio. Mira hacia atrás y que haya un nuevo inicio, esperando un cambio que no llega y que se atrasa. La bondad en un sarcófago es donde descansa. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes. Ni hombres malviviendo ni mujeres padeciendo, es lo que deseo cuando de amor se está careciendo. Cuando hay dolor no ves lo bueno que hay a tu vera, y derrochas tu salud en un bar con alas negras, manchadas con el veneno que hizo saciar tu apetito, porque para el gobierno solo eres un aperitivo. Si seguimos por esos caminos destruyendo nuestra fe, habrá que encontrar algún sitio antes que la muerte. Penurias y mares de tempestad en esas calles, abarrotadas por personas que a la maldad les son leales. Faltan pañales para esconder el miedo que padecen, para que quemen lo que sienten a los que lo merecen. Si no rezas porque eso no me va a servir, hay que ver el punto real que no te pueda hundir. Y aquí queda escrito, si lo entiendes llévalo a cabo. Yo de este mundo no quiero ser un esclavo. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes. Solo soy uno más hablando de algo serio. Ten en cuenta que al final lo que queda es el cementerio. Un paisaje desolador en una tierra degradante, con cosas feas y millones de militantes.